y dice: eso, ¿qué haces, chango? Ya te voy a hacer reata. Cumbia que vienta, pa' que la sientas. Doña Norma, estamos todos redromados. ¿Qué hacemos acá arriba? Recorrí bandas de cuevas, todas cercadían. Arrancamos caravana, siempre. ¿Por cuándo? Por par de días. Nos debíamos caretas y queríamos seguir, seguir de gira en gira, tomando. ¿Y qué toman los jefes? Un poquito de ayudín, un poquito de ayudín. Palmas, ojeles, las palmas arriba, ¡ey! ¡Ey! ¡Meco! ¡Dos para acá, dos para allá! Quiero que me des un poquito de ayudín, seguir de caravana hasta morir. Quiero que me des un poquito de ayudín, vamos a tomar. ¡Ey! Que me des un poquito de ayudín, seguir de caravana hasta morir. Quiero que me des un poquito de ayudín, vamos a tomar ayudín. Vamos a tomar. Y el guarde los aplausos para los jefes. Así, así, así, así, así, yeah. Todos levantan las manos y así. Todo, todo Paraguay, todos así, y haciendo palmas. Hay borrachos esta noche, un grito de todos los borrachos y las borrachas. A ver los borrachos paraguayos, sí, sí, los palmitos, sí, bien arriba, sí, todos, sí, haciendo palmas, todos los borrachos haciendo palmas. Corre, los borrachos de Olimpia, corre la luz, sí, sí, sí, y como dice Katy, ahí va. We'll be right back.